valeroso. Hay mil lazos para mí, motivo de mi existir. Tú eres con gran fervor la estrella hermosa que guía mi corazón. Ay, mirla, junto a tu amor, mi vida es muy feliz. Y siempre juntos los dos recorreremos el camino del amor. Como este amor nunca jamás habrá otro igual, ejemplo puro de quien ama de verdad. Mi vida es vida desde que te conocí, fue un sueño hermoso convertido en realidad. Yo quiero amarte locamente hasta morir, sentir tu alma y tu cuerpo junto a mí. Que mi destino no se cambie hasta decir, junto con Mirna llegaremos al final. ¡Ole, ole, Mirna, Arza Morena! Yo quiero amarte locamente hasta morir, sentir tu alma y tu cuerpo junto a mí. Que mi destino no se cambie hasta decir, junto con Mirna llegaremos al final. ¡Olé!